Suárez se lo confirmó a Victoria Prego años después. ¿Me pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por ahí, ¿no? Fue en esta entrevista en Antena 3 en 1995. Me estás cogiendo un momento tonto a mí, me parece, porque me estás... La periodista le preguntó por la monarquía. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum, monarquía o república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Las encuestas imperiales. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo algo que era. Entonces yo metí la palabra y la palabra monarquía. Y de aquella manera... Que había sido sometido a referéndum. Claro. Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hey, hola, muy buenas. Estamos prendiendo la mecha de la hoguera número 142. ¿Hoguera de qué? Hoguera de Cienfuegos desde el año 2016, mezclando política y rock y otros sonidos desde la Sierra Maestra Pinteña. Te saluda este que te habla aquí desde Radio Seata en Pinto, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy, pues como eso de tener puentes de feos y yo soy muy guapo, pues estoy aquí otra vez sin compañía. Pero como digo, nunca en solitario, porque recuerda, esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos, o lo intentamos al menos en directo, los lunes a las 7 de la tarde en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Y remitimos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos más o menos bailables en la web de Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también se nos puede escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también estamos poniendo cositas en las redes sociales, pues en Twitter, Facebook, Instagram, y también tenemos un grupo de difusión en Telegram. O sea, completitos los modos de contactar con nosotros. Programa hoy que se está grabando y que a lo mejor hasta puedes poderlo estar escuchando en un 6 de diciembre, día de la sacrosanta e intocable Constitución, la Constitución Española. Y hay una cosa que me pasa siempre, el cuerpo me lleva pidiendo desde que soy chaval poner siempre, siempre, siempre este día esta canción. Ya sea la original, que es la que vamos a escuchar, o la versión. Vamos con la original de Zarama de Naomi Davil. Ah. Fuera Gutarra. César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Amunt, catalán. Amor, Durruti. Visca, Durruti. ¿Deseaban hacerme una ofensa? Y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad. Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas. Zagarama de Naungi Dabil, canción de la que he comentado, MCD. Los bilbaínos hicieron una versión muy buena en castellano esta triste canción. Siempre la pongo al día de la Constitución porque empieza diciendo: estamos hablando, como siempre, desde este mismo rincón, de los problemas que tenemos el día de la Constitución. Porque ya lo ves, ves los discursos institucionales, los reportajes de la prensa y demás en este día en el que se lamen los huevos, esas mamadas que se hacen a sí mismos y yo qué sé, parece que los problemas sean todas esas idioteces territoriales, identitarias, esos retos constitucionales, esos retos de la españita, de la monarquía constitucional. Y no, la verdad es que los retos que vivimos la gente de a pie, la gente de la calle, son más como los que canta esta canción de los Zarama. Zarama, grupo muy mítico. Esa Constitución, ya hemos escuchado en esa intro al mito, a la leyenda, al crack, al fiera don Adolfo Suárez reconocer que, bueno, que todo iba un poquito con truqui. Que estaba atado y bien atado. Y es algo que da perezote, mucho, mucho perezote. Mi Constitución es de carne y hueso y no tengo más estado que el de ánimo. Lo cantaban la gran orquesta republicana junto con Ricky López. Soy libre como un taxi. Go! la gran orquesta republicana y su Libre como un taxi. La verdad es que vaya comparación de con lo que Somos Libres, pero bueno, es una canción divertida. Me hace gracia que veo el anterior programa de Cienfuegos que hice en un 6 de diciembre, allá por la primera temporada en 2016, aún en Radio Ela, que en paz descanse. Y estas dos canciones que han sonado también estuvieron en el playlist, así somos de repetitivos en algunas ocasiones, o a veces la cabeza siempre responde a lo mismo. Tampoco pasa nada, ¿no?, por repetir canciones 5 años después, porque la verdad es que se están repitiendo muchas canciones en lo relativo a la Constitución 43 años después. Leo un texto del sindicalista y representante político, pero sobre todo jornalero, Diego Cañamero Valle. Hoy, día 6 de diciembre, hace 43 años que se aprobó la Constitución del Estado español. Nos dijeron que si el pueblo español aprobaba, mediante referéndum, este acuerdo de convivencia y de paz, nos convertiríamos en una sociedad moderna y democrática, donde los derechos autonómicos y nacionales gozarían de una amplia autonomía y transferencia competencial. Igualmente nos convencieron de que esta Constitución contenía artículos tales como artículo 35, derecho al trabajo, artículo 47, derecho a una vivienda digna, artículo 50, derecho a unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, artículo 17, derecho a la libertad y a la seguridad, artículo 128, toda la riqueza estará subordinada al interés general. Es cierto, existen esos artículos, pero ¿qué posibilidades tiene el pueblo de que se lleven a cabo a la práctica? Ninguna. Seamos serios, si la Iglesia está dominada por los ricos, ¿qué puede hacer Jesucristo? Si la mayoría de los mandos de la Guardia Civil, Policía, Ejército y demás están dirigidos por descendientes franquistas, ¿de qué democracia vamos a disfrutar? Si los cargos más relevantes de los tribunales de justicia están ocupados por franquistas, ¿cómo se va a impartir justicia para el pueblo? Si el poder económico está en manos de los ricos, ¿qué pobre tiene dinero para tener prensa, radio y televisión para poder decir la verdad? Así que no te engañen más. Lo que celebramos hoy, 6 de diciembre, mientras que todas las instituciones del Estado sean de ellos, no es más que una bofetada hacia los millones de trabajadores y trabajadoras que creímos que la Constitución se aplicaría con todos sus artículos. Solo con la unidad de la izquierda podremos cambiar esta tendencia que llevamos sufriendo 43 años. Texto de Diego Cañamero Valle. Y que nos sirve para presentar lo último de otros andaluces de pro. Los Reincidentes, junto a Cuchi Romero, con su Tierra de Rabia. En los huesos de aceituna estaba escrito, en los callos confundidos con las piedras, en las botas de montar del señorito, en lo amargo de la almendra, en su mentirosa flor, en el sur que Blas Infante imaginó, en el llanto de los mulos, en la boca nauseabunda del gigante, en reatas infinitas de miseria y de dolor, en las negras herraduras de alazanes, en las capas de los cirios y en las cruces, en los palios que endurecían los panes, en la tapia sin resuello que la memoria tiró, en la leche agria que secó el presente, en las migas con tijeras, en el viejo castañero de los dientes, en la noche de los tiempos que oscurece el corazón. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar. Se llama rabia. Escribirá ya estaba escrito en las canas de aquellas raídas crines, en las nubes polvorientas de mosquitos, en su lluvia de terrones, en su espalda de algodón, en el cante que nació desencantado, en caminos de tricornio convertidos en poetas que rompieron los candados en la madre Andalucía que luchaba contra el sol. Somos la sangre que hay bajo las cejas, somos las manos cansadas de encarar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlugar, somos la sangre que hay bajo las cejas, somos las manos cansadas de encarar. Tierra de rabia, lo último de Reincidentes, que a lo mejor te habías quedado en sus discos de finales de los años 90, pero ahí siguen, no han parado, ¿eh? No son de esos grupos que han ido apareciendo y desapareciendo. Ha habido cambios de formación y tal, pero ahí al pie del cañón ya desde finales de los 80. Esto es lo último que han sacado en colaboración con una colaboración con Cuchi Romero de Los Marea. El 4 de diciembre las organizaciones soberanistas andaluzas conmemoran el Día Nacional de Andalucía. Es una fecha de mucho simbolismo. Es la fecha en la que en el año 1977, o sea, un añito antes de la aprobación de este sacrosanto documento que es la Constitución, pues hubo grandes manifestaciones pidiendo la autonomía de la región andaluza, de la nación andaluza, no solo en las ciudades y los pueblos de allí, de la propia Andalucía, sino en otros puntos del Estado español en el que hay mucha inmigración andaluza. Y en la manifestación de Málaga hubo un hecho luctuoso que es lo que más se recuerda quizá del 4 de diciembre. Fue asesinado allí en Málaga por la policía el trabajador de la fábrica de cerveza Victoria y militante de Comisiones Obreras, Manuel José García Caparrós, cuando contaba con tan solo 18 años. La manifestación en Málaga había sido prohibida por la delegación del gobierno, pero aún así la gente salió a la calle. Había unas tremendas ansias de libertad en este movimiento por la autonomía andaluza con todas sus diversas variantes, pero es innegable que había una mayoría o que el peso lo llevaban organizaciones obreristas. La gente salió a la calle aquel 4 de diciembre del 77 en Málaga, pese a que la manifestación estaba prohibida, pero había un despliegue policial tremendo. Y la cosa se puso muy, muy, muy tensa después de que Juan Manuel Trinidad Berlanga, un joven que luchaba por esta autonomía, trepara la fachada de la Diputación Provincial para colgar la bandera verde y blanca en su balcón, una bandera que estaba prohibida. Se lió parda, brutales cargas policiales para dispersar aquella manifestación. Cargas policiales en las que hubo fuego real como el que acabó con la vida de Manuel José García Caparrós. Y oh sorpresa, nunca se identificó a la gente o agentes culpables de esa muerte y los reconocimientos institucionales a Caparrós son relativamente recientes, pese a los casi 40 años de gobiernos del PSOE en Andalucía, ya ves tú, el Partido Socialista y Obrero. En 1995 se le puso una calle a Caparrós en Málaga. Ya hubo que irse hasta 2002 para que se pusiera una placa en el lugar de ese asesinato. Y no fue hasta 2009 que se le nombró hijo predilecto de la provincia. Y hasta fechas tan recientes como 2017, al cumplirse los 40 años de su asesinato, cuando se nombra a Caparrós hijo predilecto de Andalucía. Y en fechas tan recientes como 2020 fue la primera vez que la familia de Caparrós fue recibida por el gobierno de España. En concreto, por ese gobierno más progresista de la historia, por Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que es malagueño, además de secretario de Izquierda Unida. Sea como sea, el 4 de diciembre es una fecha muy simbólica para el andalucismo y en general para los diversos movimientos que luchan por la libertad por estas tierras. Y la figura de Caparrós está muy, muy reconocida en los movimientos sociales. Ni que decir tiene que los días inmediatamente después de su asesinato, pues el entierro fue multitudinario y el lugar de su muerte en la Alameda Colón de la capital malagueña, pues se convirtió en un improvisado lugar de homenaje que destrozaron los fascistas de Fuerza Nueva. Ya sabes, la modélica transición. Este año, el 4 de diciembre, se ha conmemorado por separado por las distintas organizaciones que pueden sentir como propio ese mensaje de la autonomía, de la identidad andaluza. Y bueno, así ha quedado la cosa. En Cádiz lo conmemoró Adelante Andalucía, en Córdoba Unidas Podemos, en Sevilla se fundó Andaluces Levantaos, que tengo entendido, quizá meto la pata, que es un poco el equivalente a Más Madrid de allí. En un sitio tan simbólico como Marinaleda, pues lo conmemoró el Sindicato Andaluz de Trabajadores, nuestro admirado y querido SAT. Y se dio la cosa que en ninguna de esas convocatorias, ni siquiera en la que era en su ciudad, contaron con la presencia de la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Cosa que les ha sentado bastante mal al grupo, así que van a sonar aquí al menos, porque para conmemorar el 4 de diciembre, un grupo que canta cosas como este, Andalucía Nación, pues tiene sentido que suene. Vamos con la FRAC. Digan los de Siu, más me alegro de ser andaluz. Vamos a invertir tu dinero en el PER, no vamos a fundir en drogas ni beber. Yo a tu país no voy a trabajar, porque España no me gusta nada. Sí, España, sí, ¿me oíste bien? Pregúntale a Xavi o a Piqué. Desde la Andévalo hasta los Vélez, Levante, Poniente, la costa almeriense, la Alpujarra, la costa noroeste, todos los caciques huelen peste. Campiña, Carmona, Jerez y Morón, donde los campos lucen al sol. Marina le da la capital, capitalismo es radical. Valle de Cádiz, Campos, Gibraltar, Cuenca Minera, Costa Occidental, Bajo Medio y Alto Guadalquivir, reclamaremos lo andalusí. El Aljarafe, la Jandaraloma, los Alpujarra, Sierra, Cazorla, la fila, Breto, Avenida, Condado, La Villa, Cádiz, Huelva, Granada, Sevilla. Para derrotar al terrateniente, a los duques, a los condes, matar a los terratos de esta sociedad que reanudará esta situación. Mala Carmería, Córdoba, Jaén, coche en bici, andando en tren, La Vega, La Lama, Sierra de Segura, La Roja igual baja la basura, Valle de Almanzora, Costa Tropical, Andalucía, hay que luchar. Somos monte para pueblo, Turquía es nuestro, aquí nos tiene fuera del tiesto. El campo hermano de cuatro señores, ya le queda poco a esos impostores, la costa de cuatro especuladores, les dejaremos sin posesiones, echando varios, echando cojones, Daria tenemos varios millones, S.A., C.C.A., E.E.A., Shechea, la gente del pueblo, del pueblo jequea, nos declaramos separatista, aunque nos llaman españolista, pero aquí nos llama españolista. Que sepan también, está en la lista. Mi bandera es la verde y blanca, la roja y guarda se me atraganta. Ponle una estrella al poner y darla, y a los que sobra para mamarla. Pueblo que migra, que suda y trabaja, y que nos toman como tartaja. Dicen que nunca fuimos nación, pues sí que lo fuimos y antes que todo. Pero es que esa no es la cuestión, paso no hicimos esta canción. Vamos que vamos en otra dirección, vamos a invadir nuestra urbanización. No más folclore, plastificado, no carnaval para turistas enlatado, no tauromaquia dejarla de lado, no a la risa del desgraciado. Si a quejío al doble sentido, si a tu gente, a tu pueblo y al mío, si al migrante será bienvenido, aquí no somos y eso es manío. Algo sobra en mi nación, como la base de Rota y de Morón, su presidente y oposición, y Roji guarda colgada del balcón. No hay provincia, solo comarca, Andalucía levanta y anda, mi tierra, mi habla, mi gente, mi plaza, mi playa, mi viento, mi sol y mi casa. No hay provincia, solo comarca, Andalucía levanta y anda, mi tierra, mi habla, mi gente, mi plaza, mi playa, mi viento, mi sol y mi casa. Estás escuchando Cienfuegos número 142, un Cienfuegos muy constitucional y muy de puente. Estamos emitiendo, grabando en mitad de uno de esos descansos que nos deja la clase obrera y que entonces empieza a haber desplazamientos de aquí para allá. A otros nos ha tocado pringar y aquí nos hemos quedado. Y para empezar el puente, pues tuvimos un planazo gracias a los compas de la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano, esa biblioteca vinculada al sindicato CNT de Fuenlabrada, porque montaron una de sus interesantes visitas guiadas, pues para hablar de historia obrera, historia libertaria, de historia anarquista, de historias muy interesantes. Y en esta ocasión nos llevaron a un sitio que de primeras dices, ¿qué demonios? ¿A dónde nos estás llevando? nos llevaron al Panteón de Hombres Ilustres, un edificio en Madrid pegado a la Basílica Nuestra Señora de Atocha, entre la zona entre Reina Cristina, Avenida Ciudad de Barcelona, distrito de Retiro. Y es un sitio tan curioso como bonito, visita muy recomendada, visita que además se hace rápido, ya según lo que te quieras entretener, en pues como en cualquier zona monumental, ¿no? Este no es especialmente grande, pero que sí es bonito. Y además, plan apañado para bolsillos vacíos, como dice a veces el compa Jaime, porque la entrada es totalmente gratuita y abre prácticamente todos los días del año, así que visita interesante que puedes hacer también por tu cuenta. Este Panteón de Hombres Ilustres es un edificio de estilo neobizantino, obra del arquitecto Fernando Arbós y Tremanti, que se construyó por mandato de la regente María Cristina y se inauguró en 1899. Era, pues, yo qué sé, un proyecto muy, muy rimbombante, con mucha ambición, porque la idea era que fuera parte de la mencionada Basílica de Atocha y que todo ese conjunto monumental fuera uno de los grandes símbolos de la monarquía española, la monarquía borbónica. Recordamos que se proyecta todo pues en esos años de la restauración de la monarquía española, que tenían que demostrar poderío y que iba a ser un régimen que iba a durar muchísimos años. Razón no les ha faltado, pero esa es otra historia. El proyecto completo nunca se acabó, era carísimo. Ves el proyecto original, se puede ver en Wikipedia, está bastante chulo. Y era tremendo, la verdad que era súper súper bonito. Objetivamente, yo muy acrata y muy tal, pero a mí me flipa la arquitectura eclesiástica. Y este era un caso, pues eso, muy bonito. De hecho, ya os digo, el proyecto se acaba en 1899. En 1924, ya con Alfonso XIII en el poder, se empezó a construir la actual basílica siguiendo otro proyecto más barato, digamos. La basílica es uno de los sitios que se ha quedado, sí, como simbólico de los Borbones, haya habido alguna boda real y tal, pero no tanto como se proyectaba originalmente. Y ese proyecto de la época de Alfonso XIII, del 24, no tiene nada que ver con el proyecto original de Arbós y Tremanti. Y para rematar la faena, para que no termine de lucir tanto este proyecto tan, tan ambicioso, en los años 70 del pasado siglo XX se construyó el colegio del mismo nombre, el Nuestra Señora de Atocha, que es un mostrenco setentero que se cargó toda la estética del conjunto, en el que había pues un campanario estilo campanile, como el de la Torre de Pisa. Hay apartado, la torre se ha quedado sola en mitad del colegio, y la basílica está al otro lado, el Panteón de Hombres Ilustres está en un sitio que no luce, vamos, que han hecho una, pues como se hizo tanto en los años 60 y 70 con el patrimonio histórico madrileño, los patriotas, lo reventaron. Luego, además, para que quede un poco más triste y decadente todo esto, la idea de Panteón de Hombres Ilustres, que copiaba el modelo de la República Francesa, de la monarquía británica, se quedó siempre a medias. Vas al equivalente parisino del Panteón de Hombres Ilustres y, hostia, allí hay nombres muy, muy, muy gordos de la historia francesa y universal. Aquí, en cambio, pues, se quedó un poco siempre a medias. Esa idea de tener un panteón de hombres ilustres no ha terminado de cuajar en Españita. Ya se había intentado en 1837, poniéndolo en la iglesia de San Francisco el Grande, que es una de las principales iglesias de Madrid, en todo el centro de la ciudad, y con esta idea pues buscaban homenajear a grandes personalidades importantes para la nación española en ese siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, donde el nacionalismo era la idea y la ideología imperante en toda Europa, y tener tus propios héroes nacionales bien reconocidos, bien localizados, pues como que era algo que podía ayudar a favorecer esa idea de la nación española. Pues tras un vaivén de cadáveres aquí y allá, todos por supuestísimo de hombres ilustres, mujeres ilustres no ha dado España nunca, ya tú sabes, eso, uf, qué mal. Pues hoy por hoy, en el Panteón de Hombres Ilustres, pues solo encontramos 5 hombres ilustres. Y de los cuales, ojo ahí, se da el dato curiosísimo de que 3 de esos 5 hombres ilustres enterrados en el Panteón, 3 fueron ejecutados por anarquistas en aquellos complicados años de la propaganda por el hecho. Vamos a decir quiénes eran esos tres, un poco a repasar estas historias. Por orden cronológico, por poner alguno. Antonio Cánovas del Castillo, del Partido Conservador. Como presidente del Consejo de Ministros, pues era el responsable político de los procesos de Montjuïc, en los que fueron ajusticiados muchos anarquistas como represalia a una acción terrorista que había habido poco antes, en esos años, ya digo, en todo ese contexto de la propaganda por el hecho. Y Cánovas fue muerto en 1897 por el militante anarquista italiano Michele Angiolillo en el balneario de Santa Águeda en Mondragón. Angiolillo le disparó tras haberse hecho pasar por un periodista que estaba haciendo un reportaje en dicho balneario, y así pues se ganó la confianza de la seguridad del presidente, que pues sí, vieron que había un tipo un tanto friki haciendo muchas preguntas, que vestía un poco raro, pero bueno, llevaba ahí varios días y estaba haciendo un reportaje, pues bueno. Pues tuvo otras ocasiones en las que pudo haber asesinado a Angiolillo a Cánovas, pero esperó a esta en la que finalmente ejecuta la acción para que la esposa de Cánovas no presenciara su muerte. Obviamente, Angiolillo fue detenido pues prácticamente en el acto y poco después ejecutado. No hubo más condenados por esta muerte. Mira que era extraño en aquellos tiempos en los que aprovechaban cualquier acción armada para liarse allá a detener, a deportar y a ejecutar a militantes libertarios, tuvieran o no que ver con la acción. Pero está demostrado que Angiolillo recibió la ayuda de independentistas puertorriqueños y cubanos, tanto para conseguir el arma con la que ejecutó a Cánovas como para cruzar la frontera desde Francia hasta Tierras Vascas, hasta Mondragón. Y como curiosidad sobre este asesinato, puedes decir que donde estuvo preso Angiolillo inmediatamente tras su acción, en la cercana localidad de Vergara, pues fue hasta hace muy poquito el Gazteche de esta localidad, el centro social ocupado. O sea que como que se cierra un poquito el círculo de la historia, ¿no? Ese hilo negro, hilo negro y rojo en este caso de la historia. También encontramos en este panteón de hombres ilustres de Madrid la tumba de José Canalejas, el que era presidente del Consejo de Ministros de la España enfrascada en las guerras coloniales en Marruecos, el Rif y toda esa zona del norte de África. Era lo único que le quedaba al Imperio Español y por lo tanto iban a defenderlo con uñas y dientes, con unas carísimas y sangrientas campañas militares. Campañas militares en las que las tropas eran, pues ya tú sabes, ¿no? Esa clase obrera que no podía pagar para librarse de ser destinada a África. Algo pues que generaba conflictos y revueltas continuamente. La más conocida, la Semana Trágica de Barcelona de unos años antes, de 1909. Canalejas también era el responsable de la represión a la huelga ferroviaria de 1912 y del alzamiento republicano de 1911. O sea que pese a ser del Partido Liberal, pues de cara al trabajador pues poco le importaba, ¿no? Defendía los mismos intereses. Fue ejecutado por el anarquista Manuel Pardiñas, natural del Grau de Huesca, cuando sin escolta estaba ensimismado mirando el escaparate de la librería San Martín, en la que hoy se llama Plaza de Canalejas, en Madrid, ¡oh, qué cosas! Que es una plaza que está muy cerquita de la Puerta del Sol. Pardiñas se suicidó al verse rodeado tras la acción. Todo eso según la versión oficial, aunque hay informes forenses que más bien apuntan a que le suicidaron o a que tenía un brazo muy largo y podía dispararse desde distancia bastante alejada. Hay historiadores que apuntan a que el verdadero objetivo de Pardiñas no era Canalejas, sino el rey Alfonso XIII, pero que la ocasión se la pintaron calva. Se cruzó con el presidente sin escolta, despistado viendo un escaparate, y aquello era demasiado fácil para dejarlo pasar. Esto último no está demasiado comprobado históricamente, pero ahí queda como hipótesis. Seguramente haber acabado con la pieza gorda que era el rey, un rey que sufrió muchos intentos de magnicidio, no hubiera sido descartable, pero vamos, el caso es que Canalejas en 1912 pues terminó su mandato. Y por último, también encontramos en este panteón de hombres ilustres de Madrid el sepulcro de Eduardo Dato, este político del Partido Conservador, también presidente del Consejo de Ministros y responsable, entre otras cosas, de la infame Ley de Fugas, aquella en cuyo nombre, en cuanto una persona detenida intentaba fugarse, era totalmente legal dispararle, y si se morían esos disparos, pues ¿qué le íbamos a hacer? Se hizo un uso y abuso de aquella ley, incluso durante la República, tremendo por parte de los cuerpos policiales. Eduardo Dato, responsable también de la represión al movimiento obrero y hacer la vista gorda, cuando no directamente la connivencia, ante la acción de los pistoleros de la patronal en esa época de tanta conflictividad sindical y laboral, muy especialmente en Barcelona, la Rosa de Foc, que hablábamos en programas anteriores. Encima, para mantener el orden en la ciudad condal, Dato había nombrado gobernador civil a un represor de la peor estopa, que luego sería parte del golpe de Estado fascista. Habló del general Severiano Martínez Anido. Dato fue asesinado en 1921 en Madrid en una acción espectacular, de película. Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Casanella se acercaron en una moto con sidecar al vehículo presidencial y dispararon varias ráfagas contra su coche, causando el fallecimiento prácticamente inmediato del presidente del gobierno. Y huyeron del lugar inmediatamente, prácticamente sin que la gente se enterara de qué demonios había pasado. Fue una acción muy, muy rápida. El tráfico de Madrid, aquello fue en plena Plaza de Independencia, la Puerta de Alcalá. El tráfico en Madrid entonces no era el de ahora, como puedes imaginar, y con la motillo pues podías irte a tomar por saco rápido. Pero la huida no la tenían del todo bien planificada los tres anarquistas. Mateu fue detenido en la propia ciudad de Madrid pocos días después. Nicolau sí que huyó, fue detenido en Berlín y extraditado a España. Y ambos fueron condenados a cadena perpetua, después amnistiados con la llegada de la Segunda República, y pudieron participar en la guerra y la revolución, que hemos contado también en programas anteriores de esta temporada de Cienfuegos. Mateu viviría en el exilio hasta el 77, mientras que Nicolau no sobreviviría a la guerra civil española. Fue fusilado al final de la guerra, en el 39, en Cataluña. Por su parte, la historia de Casanella es curiosa. Él sí que huyó inmediatamente. ¿Y a dónde huyó? Al Imperio Obrero, a la Unión Soviética. Allí el que había sido militante anarquista, pues acabó siendo miembro del Partido Comunista y del Ejército Rojo. Como hispanohablante, Casanella participó en la creación de partidos comunistas en Latinoamérica, si no me equivoco, concretamente en México, y regresó a España durante la Segunda República para ser parte de ese PCE. Y falleció en un accidente de moto en el 33, cosa que ya tiene guasa, ¿no? Que el tío que ha participado en una acción armada montando un sidecar se mate en un accidente de moto pocos años después. Pues bueno, así es la vida y así es la historia. Y un símbolo de esa propaganda por el hecho de la que estamos hablando fue la bomba Orsini. Esa bomba tan de dibujos animados como con pinchitos, es decir, esa esfera con pinchitos que parece las minas del buscaminas del Windows, así para que nos enteremos los de la generación actual. Pues con bombas de ese tipo se cometieron algunos de los atentados pues que podrían ser parte de esta historia que os hemos contado. Y con ese nombre, Orsini, encontramos una banda de transmetal que no se corta un pelo en hacer cosas como esta, Loa al Magnicidio. Sin el nombre de Dios. ¡No! ¡No! al magnicidio de Orsini. De este grupo, de estos Orsini, nunca supimos más. Solo que vimos el disco en YouTube, que suena así de salvaje, que todas las canciones van más o menos por esta temática. Y yo juraría que nunca llegaron a tocarla en directo. Igual hasta a ellos les parecía muy bestia poner caras y rostros y nombres a un grupo con estas letras, pues de loas al magnicidio, ¿no? Un grupo del que sí sabemos quiénes hay detrás son pues quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de Instagram y nos han pasado un par de temitas para que les pinchemos aquí en Cienfuegos. Te invitamos a que hagas lo mismo, de vez en cuando vamos poniéndonos a ello. Pues ya sabes, en Instagram, Twitter y Facebook somos Cienfuegos Radio. Estamos también con la web, en la que nuestro mail de contacto es comandante@cienfuegosradio.com. Y eso, pues una peña que hicieron esto fueron los Bochorno, con TX, para dejar claro que son navarricos, navarros ellos. Formados en 2015, no empezaron a darle en serio hasta 2020, cuando sacaron a principios de ese año un EP de 6 temas que pudieron presentar en el Bar Garasi de Pamplona antes de que se parara el mundo por la puta pandemia. Y ahora están un poco intentando volverle a dar caña y a salir a tocar por ahí y lo que se pueda. Nos han pasado dos temas que tienen en común tratar de historias del pueblo de la Ribera Navarra llamado Cadreita. Y bueno, hemos elegido este Topos y Ratas, que habla, según nos cuentan ellos mismos, sobre expropiación de tierras. Así que vamos con los Bochorno. Bochorno con Topos y Ratas. Ya os digo, grupo que se puso en contacto con nosotros a través de Instagram para que les escucháramos y si nos parecía oportuno, pues que sonaran aquí en Cienfuegos y aquí que han sonado en este programa número 142. Llevamos ya unos cuantos en este programa el primero de diciembre. Hemos empezado constitucionales, hemos seguido andalucistas, nos hemos puesto a hablar sin hilar con ninguna fecha en concreto, pero porque sí, sobre el Panteón de Hombres Ilustres. Y ahora vamos a hablar de otra efemérides que se celebra en estos primeros días del mes de diciembre. El 9 de diciembre de 1998 fue el asesinato del hincha de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta. Como siempre por estas fechas habrá actos más o menos grandes de homenaje y de recuerdo. Nosotros vamos a participar un poquillo en este homenaje, en este recuerdo, pues poniendo nuestra gotita de agua, nuestro granito de arena a recordar, a conmemorar este asesinato, sobre todo para denunciar que nunca se vuelva a repetir y también para arropar a sus seres queridos. Tuve ocasión en la presentación del libro La Mecha, Historias de Política y Rock en Bilbao, en la DDT, de a través de la gente de Sari Antifascista, pues de firmar un libro, dedicar un libro a esa familia de Aitor Zabaleta, un libro que le va a llegar pues a través de la gente de Sare. Y hostia, fue un poco una responsabilidad, ¿no? Uno se acostumbra, con todas las comillas del mundo, no soy Pérez Reverte precisamente, pues a firmar libros. Vas poniendo un poco, pues algunas cosas más o menos iguales para todo el mundo, intentas hacerlo personalizado, pero yo que sé, alguien a quien no conoces, pues ¿qué le pones? Pues un gracias por acompañarme este camino, espero que lo disfrutes, gracias por el apoyo, gracias por leerme, alguna referencia al sitio donde se lo está firmando y tal. Pero hostia, la familia de Aitor Zabaleta, alguien a quien han matado al hijo, al hermano, pues un representante, y alguien además cuyo asesinato te marcó tanto. Pues es un poco, era un poco responsabilidad, pero a la vez un orgullo. Para mí es un orgullo que gracias a la gente de Sare Antifascista, pues esta familia pues puedan leer pues que la muerte de su familiar, de Aitor, pues no fue en vano. Y ahora tú también lo vas a poder escuchar. Vamos a hacer un pequeño juego radiofónico. Voy a leer ese capítulo inicial de La Mecha, dedicado a Aitor Zabaleta, y que tiene un título tan en primera persona como El día que me hice antifascista. Si lo analizas fríamente, poniéndote marxista o muy soso, valga la redundancia, un estadio de fútbol es un recinto de lo más tonto e inútil. Una improductiva hectárea de césped, tierra o plástico, con sus límites pintados con cal y con sendas porterías en sus extremos. Todo rodeado por más o menos asientos para ver corretear tras un balón a 22 tíos o tías, cada vez se ven más a las tías, durante un par de horas, cada 15 días. Césped, hormigón, plástico, negocio, sudor. Y sentimientos que encuentran esos asientos un lugar inmejorable para ser expresados sin que nadie te juzgue. Qué bonito lo de los sentimientos, ¿no? Bueno, el odio también es un sentimiento. El martes este, aquí en Madrid, los fascistas asesinaron a Aitor Zabaleta solo por haber nacido en Euskal Herria, por ser vasco. No podemos permitir que sigan aquí. Juan, el vocalista de Sociedad Alcohólica, enardecía las no menos alcohólicas masas que petaban la sala de la Riviera de Madrid aquel diciembre de 1998, antes de interpretar uno de sus himnos antifascistas, Ariel Ultra. Allí se encontraba un imberbe mozalbete de pueblo que acudía a su primer concierto en la inhóspita capital. S.A. grababa un disco en directo y la ocasión lo merecía. La Riviera es una sala de fiestas, un tanto hortera, ya que tiene palmeras dentro, a orillas del río Manzanares, a no demasiada distancia del estadio Vicente Calderón, ahora totalmente demolido tras 50 años acogiendo partidos del Atlético de Madrid. El Calderón y sus alrededores han vivido de todo, absolutamente de todo. Yo mismo he vivido grandes momentos ahí dentro y ahí fuera, momentos futboleros y musicales. Y hablaba antes de que sí, un estadio simplemente césped, hormigón, plástico, negocio, sudor y sentimientos. Y de que el odio es un sentimiento. La vergüenza es otro. Y una de las mayores vergüenzas en medio siglo del Calderón fue el asesinato por puro odio el 8 de diciembre de 1998 del seguidor de la Real Sociedad de San Sebastián, Aitor Zabaleta. Era un partido de Copa de la UEFA, la segunda competición de fútbol europea. El Calderón se preparaba para una de esas grandes noches. Ni me acuerdo de qué ronda era, ni del resultado, ni me apetece buscarlo en la hemeroteca. El partido tenía que haberse suspendido. Pero the show must go on.

suene la alarma, que prenda la mecha. Antes de la hora, el juez ha por terminado el partido. Los fusilados con los equipos muertos.